¿Cómo estás, Gaby? Contanos. Queremos saber de ti. Bueno, sí, no sé, en realidad yo quiero ser sincera ahí con la audiencia, que nosotros hacemos una pequeña reunión previa de salir al aire y nos contamos y largamos todo lo que nos está pasando en las últimas 24 horas y lo que queremos hacer el mañana. La gente no se entera, Gaby, que la gente no se entera. No, por eso estoy en eso, Lucas. Un día van a salir grabadas todas esas cosas que decimos previo. Claro. Un día va a salir así, a fin de año yo creo que las vamos a sacar todas al aire. Claro, es así. Bueno, tenemos información, un montón de información. Para empezar, tenemos mucha información de lo que está pasando en nuestro mundo del espectáculo. Team, podemos decir, ¿no? Podemos decir mundo team. Casi team, ¿no? Tenemos algo compartido, o sea, hay muchas novedades con respecto a graduados. La historia está empezando a tener un peso importante. Qué bueno. Con respecto al personaje que hace nuestra querida mala de siempre, recordada como Delfina, Isabel Macedo. Sí. Y apareciendo a luz, llegando a la luz, su esencia, que es Ximena Benítez. Sí, así que con respecto a eso tenemos mucho. Ha habido esta semana algo muy interesante. Sí, en cuanto después hay novedades con respecto a Mi Amor, la nueva tira de Joaquín Navarro, que protagoniza él junto con Brenda Gandini, una cipoleña vecina mía, y Jasmine Stewart, una expareja que supo tener Joaquín Navarro en el año 2003 con una tira dedicada a los adultos. Muy bien. Así, ¿qué hay de data? ¿Qué hay de data con respecto a Mi Amor? Sí, ya quiero saber. ¿Qué tenemos? Se habló mucho sobre de que iba a ser para el 2013 y el apuro porque Guille saliera de la historia de graduado era para que ya en octubre estuviera Joaquín Navarro grabando para esta tira. Se especula siempre que por lo menos haya un mes de filmación de capítulos para alargar la tira. Bueno, lo están logrando y creen que para entre 22-26, ahí pasado el 20 de noviembre ya vamos a tener 26, sí, la tira. A fines de noviembre sería. Sí, la información que me pasaron fue es la que acabo de decir tal cual, no le pongo ni le agrego nada. O sea, pasando el 20, le voy a hacer el 22, con el equipo de ella hacer el 26, porque cae el lunes, estaría a las 9 de la noche, que esa es la gran sorpresa, ya que está hablado para la tarde, la idea es que esté 21 horas. Antes de graduado. Va a tener 30 minutos o menos de aire, porque va a estar pegadito a graduados. La idea es que esté en la previa, y una vez que graduado ya termina su historia, se cree que para el 30 de diciembre termina graduado, ya quedaría en ese lugar Mi Amor. Así que bueno, muy buena data. Al príncipe Frisenwald, como mucha gente todavía lo recuerda, Gil Navarro lo tendremos como Juan Guerrero. Muy bien, me hace acordar algo ese nombre, ¿eh? Hace tanto tiempo. Sí, a mí también, Guillermo, me hace acordar Franchella. Un nombre. Sí, me hace acordar a Guille. Porque bueno, justamente, yo no lo mencioné porque a veces uno peca de creer que todos ya lo saben. Pero esta historia, Mi Amor, es una remake de Naranja y Media. La historia que allá en el año, creo que 2007 puede ser. No, ¿fue? Muy viejo no, es esto. Mucho no, antes, no, yo me escupo no lo vi. 90 y algo. ¿90 y algo? 90, mirá. Bastante viejito, sí. Bastante lejito estás, Gaby. Sí, no lo vi, perdón. Bueno, gracias, Luke, por ahí por la información. Sí, exacto. Sí, quiero saber bien, me quedo con la duda, pero lo vamos a buscar y lo confirmamos. 90 y algo, lo estaba dando Telefe también. Eso sí, lo he sabido. Y bueno, la historia se basa en esa. Esto es una remake, pero bueno, cambia el nombre también. Perfecto. Bueno, ¿y conocen la historia? Sí, la verdad es que se puede adelantar igual esto, ¿no? Sí, la historia base se puede decir que es un hombre que es bueno, que cree, tiene desde el principio, cree en la fidelidad, que está muy enamorado y feliz de novio, viviendo aparentemente conviviendo en pareja con su novia, y hasta un día que conoce a otra mujer, a otra chica, en este caso su novia va a ser Jasmine Stewart, y la chica que conoce por su trabajo, justamente por su oficio, es Brenda Gandini, cara de Lali. Así se llama el personaje. Se arma el triángulo amoroso. En realidad él se siente enamorado inmediatamente por esta segunda mujer. Claro, sí. Y no logra decidir entre una y la otra. Y bueno, ahí empiezan un tema un poco de comedia y enredos y un poco de tirantez, porque él empieza a mentir y empieza a ser el hombre que nunca quiso ser. Claro. Hacer cosas en contra de él para mentir, porque no decide por cuál de las dos. Sí, entonces sí, sí. Esta es la gran incógnita, ¿no? Se puede estar enamorado de dos personas. La verdad es que si la historia corre a como corría en aquel tiempo, la historia de Guille y Franchella, la verdad es que va a ser muy, pero muy divertida. Y muy cómica también, puede tener parte. La idea es que sea una telecomedia. Es romántica, sí, pero va, tira a telecomedia. Bueno, uno de los personajes que acompaña a la par y comparten muchas escenas con Juan Gil Navarro es el de Marco, le digo yo Marco, pero bueno, el personaje que se lo conocen en las publicidades de este banco, que no sé si nombrarlo porque no nos pagan. No nos pagan. Es más, conocen a Vicky de Graduados, que estuvo haciendo toda una secuencia de publicidades con este personaje, con su esposo Marcos, ¿sí? Exactamente. De una tarjeta de crédito. Y ya sabemos que, bueno, que este actor es muy cómico y logran, por lo que se dice y lo que han visto ya la gente que tuvo acceso al material, porque siempre hay una prueba piloto a ver cómo el público reacciona, está muy divertida la serie, la tira. Han logrado hacer algo bastante divertido. Muy bien, bueno, toda la data entonces. Única es la información que nos trae Gaviota siempre, la verdad, muy buena información. Y en un ratito nada más, esperemos meter todo hoy, va a ser un programa muy vertiginoso, pero... Y extenso, digamos, extenso. No, extenso no, vertiginoso sí, extenso. Bueno, entonces... Estamos a final de año, por favor, extenso no. Se viene el último programa del año. Se viene, en instantes nada más. En un ratito les vamos a estar contando a todos lo que se viene también para Canal 13, también para Telefe, en cuanto a materia de ficción, porque se viene también Peter Lanzani, va a estar en una ficción muy popular, seguramente va a ser ahora en diciembre, sí, se va a comenzar a grabar, y también Lali Espósito, la China Suárez y Nico Vázquez en la ficción Solamente Vos. Exactamente, bueno, así que... Pero Candela también se está hablando. De Candela también, sí, no nos olvidemos. No, y por favor. En un ratito vamos a... Me encanta la voz de... ¿De quién? Mira. ¿De quién preguntas? En un ratito... Ah, es mía, bueno, chicos. En un ratito vamos a estar con... Soy la voz en off, nada es más. Es la voz en off, me encanta. Vamos a estar con toda esta data y Lucas, ya que le encanta dar todo, sí. Vamos... ¿Dónde se puede comunicar la gente con nosotros? La gente se puede comunicar con nosotros a través en el chat de la radio en www.revolucionteam.radio12345.com o a través de facebook.com/revolucionteamoficial. Poné me gusta y formá parte de esta comunidad de amigos que cada vez somos más. También podés seguirnos a través del Twitter en @revolucionteam o a través de la página de todecris.net, donde ahí vas a interactuar con otros chicos, escuchar la radio y te enterás de las novedades minuto a minuto. Perfecto, es el momento donde él se siente con todas las pilas. Bien, es mi momento. Es el momento de que no se lo quita nadie. En un ratito les vamos a estar contando quién va a ocupar el lugar de Lucas. Pueden ser uno de ustedes. No, chicos, no me van a echar. No, por favor, no, eso lo vamos a estar decidiendo en el transcurso de este programa. Estamos testeando a ver tus reacciones ante lo imprevisto. Exacto. No, chicos, no me dijeron nada. Hasta ahora no te está beneficiando, pero bueno, en un ratito. Si querés ser el nuevo conductora, esto es en serio, ¿eh? Nuevo conductor, conductora. Sí, está bueno que lo aclare, va en serio esto, chicos. Esto es una invitación abierta a todos a participar. Exacto. En un ratito les contamos cómo pueden empezar a ser. Sí. Yo le pregunto a la gente, ¿realmente quiere que me vaya? Yo me voy, yo no tengo drama. Ya está. Claro, no tenemos... yo armo el bolso y me voy. Che, no tenemos violines para. Sí, no me pusiste carita triste. Es un programa dramático. me voy a un programa dramático, yo agarro el bolso y me voy, yo no tengo drama. Qué buen momento que estamos pasando. ¿Sabes cuánto escuché? Me voy y no salían de la puerta. Es terrible esto. Ah, bueno. Me estás tratando. Bueno, está bien, así quedamos, chicos. Está bien. Qué lindo. Esto, ya antes había un programa privado, ¿eh? Era una cosa de entre nosotros. Parecía serio. Ventilamos todo, no nos importa nada. Me maltratan, chicos, ayúdenme, por favor, los oyentes. Encuesta, ¿crees que Lucas L siga? ¿Puedes mandar tu mensaje de texto? No, en un rato de la gran encuesta como la voz. Totalmente, a ver si sigue o no sigue. Pero yo tengo mucha popularidad, chicos, así que no creo. Voy a dar un cacerolazo en la puerta si necesario. Ahí está, en esta época, qué lindo tema para tocar. Pero bueno, se defiende un montón. Sí, él también se marea, se defiende. Yo defiendo mi puesto y mi lugar de trabajo, chicos. Bueno, qué decir, en un rato les vamos a contar cómo pueden hacer. Porque lo interesante de esto es que los castings queremos hacerlos en vivo. Ah, qué hacer los castings en vivo, sí, para ver si tienen pasta de conductor. Una entrevista. Claro. Una entrevista laboral sería. Así que si se quieren. Tenemos que amordazarlo a Lucas para que la otra persona pueda hablar. No, en esos momentos no va a estar Lucas directamente. Uy, chicos, ¿cómo me están dando con un caño? Sí, fueron dos semanas que faltaste. Un poco, chicos. Tenemos que volver a acostumbrarnos. Claro, a vos. Hoy día soy el punto que se agarraron de mí, por favor. No, todo el año fue esto. Vos no te enteraste, me parece. Claro. Bueno, esto si sigue así, chicos, gracias por todo. Tengo mi bolso. Me estoy poniendo triste, chicos, sépanlo. Bueno, ya te vamos a creer. No, ahora seguimos en privado, no te preocupes. Sí, saquen el elemento cortante, por favor. Sí, ya mismo. Bueno, después de este momento agradable que nadie ha comprendido desde sus casas, solo nosotros, vamos a continuar con el programa, que es lo que importa. Yuda. Sí. ¿Algo más para comentar? No, nada más. No, si querías. Bueno. Dale un pito el otro de atrás. Sí, no, es terrible. No lo podemos amordazar encima. Bueno. ¿Quién agarró y amordazar? Ya venimos con los chicos del otro lado que están mandando sus mensajes. Vamos a leer, Vamos a leer sus mensajes. Pasa que, bueno, Lucas es terrible. Ahora la culpa la tengo yo también. Toda la culpa. Toda la culpa cae en mí. Sí. Ahora, Vamos a mandarle un beso a los chicos, démosle el paso a los chicos, que eso no importa. Tenemos a Xiaomi que nos dice que ya nos estaban echando de menos por internet, así que bueno, gracias por estar ahí. Gracias. Desde México, a Estefanín Valer, que nos está escuchando, así que un beso para ella, todo México. Y tenemos acá desde Brasil, muchos besos, que esto es bueno, gracias. A Mara Regina Mariano. Desde Brasil. Y bueno, y después tenemos a Lucas Linares que nos está diciendo que comenzamos con buena música. Muy bien, estamos acá para escucharlo, chicos. Muy sigan bien. Mandando sus mensajes. Por favor, manden sus mails al Twitter, sus mensajes, al chat de la radio y al Facebook. Bueno, yo creo que dentro de un año esto va a salir bien. Yo creo que esto va a salir correcto. Bueno, vamos con música, ¿quieren? Porque ya los chicos ya cambiaron de emisora, ya a esta altura. No sé si hay alguien que está del otro lado. No, acá escuchando. Ahí te digo que hay gente que acá me está apoyando para que yo no me vaya. ¿Están caceroleando ya? Bueno. Ya hay un cacerolazo acá en puerta ya. Los ¿Me permitís que quiero hacer una acotación antes de ir a la música? La gente que nos está escuchando, que nos cuente qué le pareció esta broma que hicimos al aire con Lucas L, ¿sí? ¿Es necesario? A ver qué les parece. Sí, por favor, quiero que saber qué opinen, cómo me humillan en público, quiero que sepan. Así que, por favor, ¿qué les pareció mi humillación en público? Humillación pública. De personas que nos escuchan, he sido humillado, sepan. No te sientas así tampoco. Se está es así víctima. Como me hacen sentir, es la posición que ustedes me ponen. Le vemos son malos, chicos. Tres lágrimas en su ojo derecho. Vamos con música. Le pegamos un par de golpes, lo encaminamos y volvemos con mucho más revolución. Y venimos mejor. Claro, totalmente. Vamos con el bloquecito que prometíamos, graduados. Sí, la música de los 80. Eso, vamos. Son clásicos. Vamos a empezar con algo de Billy Joel. Honesty. Sí. Ah, me encanta Honesty. La música. Después. Claro. Sí. ¿Cuándo leíste esa canción? ¿Cómo? ¿Cómo elegiste esa canción? Tenemos toda la música de graduados acá, por supuesto. Está toda ahí, todo en el operador de la radio lo tiene todo. Sí, sí, por supuesto. Nos ponemos románticos y vamos con este tema hermoso. Y después, algo también de los fabulosos Cadillacs. Yo te avisé. Como para mover un poco el esqueleto. Y en el medio, una sorpresita. El tema de la pichila. Fue la pichila. Ya hemos puesto. ¿Cuál versión? La norteña. Se viene la versión norteña. De la pichila. ¿La versión qué? ¿Perdón? Norteña. Norteña. La de la quena. Exactamente. Así que vamos con la quena. Sí, que la de la quena. No quería ser tan fuerte para decir eso, pero bien. Ahí está, bueno, el de la quena. Es un instrumento musical. Totalmente. Vamos con la quena, chicos. Vamos con la quena. No sé, somos todos retorcidos. Vamos con. Gente sucias. Vamos con el bloque de graduados. La música de los 80 acá en Revolución Teen. Y después se viene algo que no dijimos. El bloque dedicado a Jakey Blake hoy. ¿Viste esas ficciones que han pasado por nuestro corazón? Sí, hoy. Por alguna parte del corazón pasó. Por alguna parte pasó. Hoy Jakey Blake. Así que vamos con toda la música, chicos. ¿Les parece? Sí, bueno, vamos. Dale. No, si no queda otra, vamos. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. I can always find someone to say they sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. ¡Suscríbete! más. Yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Pelado, sé que soy un pelado bocón. Pelado, sé que soy un pelado bocón. Y si volvés a casa no me pidas por favor, el río está creciendo, no me pidas no. Y si volvés a casa no me pidas por favor, el río ya no es tuyo, no me pidas no. Y si volvés a casa no me pidas por favor, sigo estando borracho, no me pidas no. Chango está solo. Al rescate de la tierra, dejamos nuestra casa por la vida, buscando una historia sin mentiras. Queremos resistirnos al destrozo de ser nosotros mismos los despojos. Yo sé que es tiempo de sembrar la luz. El sol se oculta para no volver. La tierra está pidiendo paz. La tierra ya no puede más. Ya se cambió. Luchemos por mientras va la vida. Tiempo. Sabemos todos que ya llegó el día. La tierra será de los que luchen por un ser más humano, una utopía. Si todos decidimos. 5 menos cuarto y sigue la revolución a pleno. A full, a pleno, con toda la onda de siempre que nos caracteriza. Pero por supuesto, ¿qué estarán haciendo los chicos del otro lado? ¿Estarán tomando unos drinks y estarán escuchando los programas? No sé, pero están medio como. No sé, pero están medio como dormidos. Porque están, no, callados. Están callados. Sí. Muy calladitos. Bueno. ¿Será que nos aburrimos nosotros los chicos? Sí, totalmente. Los aburrimos, los ponemos muy mal. ¿Querés que los activemos un poco? Vamos a activarlo. A ver, chicos, si se despiertan, vamos. ¿Querés que los activemos un poco? Dale, mirá cómo te los activo en 3 minutos. A ver qué. 3 minutos, no mucho más, ¿eh? A ver, ¿qué vas a hacer? 3 minutos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Escuchá atentamente. Candy Vetrano y Peter Lanzani, juntos como pareja en una nueva ficción. ¿Les gustará a los chicos del otro lado esto? Ahí está. ¿Se están mirando? Ya vi a muchos chicas y chicos con los ojos abiertos así sorprendidos. Candy Vetrano y Peter Lanzani juntos, ¿en dónde va a ser, Gabio? ¿En dónde puede llegar a ser, Gabio? Claro, ¿dónde puede, ojo? Hasta donde se sabe es Telefe, que está apostando a todas esas telecomedias familiares de los años 90, y esta vez es una remake de la muy conocida y exitosa Grande Pa. También este nuevo año, principio de los 90 fue un éxito. Sí, un éxito. Eran los que directamente eran dueños de toda el prime time Telefe en ese momento. Exacto. Y la serie se va a llamar la tira Lo Dijo Papá. Sí. ¿Eh? No se mataron mucho por el nombre. Bueno, porque se ve que tratan de que no se corra mucho del original. Claro. Serie que protagonizaba Arturo Puig en los 90. En ese momento exactamente fue Arturo Puig. Bueno, ahora si querés les comento un poco el elenco. Sí, a la cabeza, Gustavo Bermúdez, con esto está regresando, después de Alén, Luz de Luna, ¿se acuerdan de esa novela? Sí. En San Martín de los Andes. Sí, sí. Era 13, la verdad, también. Igual, bueno, 7 de la tarde, creo. Sí, 7 de la tarde, sí, por ese horario, sí, a la tarde. Sí. Yo me acuerdo mucho de que se filmaba todo en San Martín, que el elenco completo se trasladó todo ese año a vivir a San Martín de los Andes. Exactamente. No hubo estudios, era todo... En casa, la naturaleza. Muy buena estética del programa, me encantó, la verdad. Jugadísimo, porque tenés que llevarte y que los actores estén con el ánimo de irse a vivir tantos meses lejos de su casa, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, entonces, esto presentando un poco a Gustavo Bermúdez, por aquellos más pequeños que tal vez no lo reconoció por nombre. Y acompañándolo, haciendo un triunvirato, diría, de amistad, está Fabián Vena y Fabián Massey. Fabián Massey lo conocemos todos por Alma Pirata, ¿sí? Era uno de los primos de ese trío. Y en este momento Fabián Vena está en la pantalla de La Dueña, que es el menor de Sofía Ponte. Así que esto es un poco como para que los más jóvenes o que no tienen mucho conocimiento de nuestros actores argentinos, para los que nos escuchan de afuera, se vayan ubicando quién es quién. ¿Ok? Perfecto. Y bueno, Patricia Palme va a ser la madre. Patricia Palme estuvo el año pasado trabajando con Lali, era la madre Lali, cuando me sonreís. ¿Sí? Y esta última hora se pudo saber de que Candela Vetrano es una de las que se suma como la hija mayor del papá de esta familia, ¿sí? O sea que no estaría siendo súper torpe una tercera temporada. Eso lo confirmó ella por Twitter. Va a haber una nueva temporada de Super Torpe. O sea que ya no va a haber Super Torpe, ya no hay tercera temporada. No, muy confirmado de que no va a haber tercera temporada. Exacto. Igual dijo que estaba muy agradecida y que había sido un programa mágico, ¿eh? Había sido algo mágico. Más así. Que mágico. Por supuesto. Uh-huh. Así que está contenta con las nuevas novedades. Sí, está muy contenta. La producción es de Estebanés para esta tira. Y también se supo, no muy confirmado, pero se supo un par de días antes, lo publicó Laura Ufal, que Peter Lanzani es el que se suma a esta tira y que le va a dar grandes dolores de cabeza al padre de familia. Ah, bueno. Que va a ser el novio de su hija mayor. Ser el novio y además medio rebelde, parece. Estamos apuntando para ese lado. Medio rebeldón va a ser el pibe, me parece. Aparentemente que es la parte que de Peter que va a su personaje, va a dar la parte más cómica, seguramente, las cuestiones más desopilantes. Un poco la comedia, de participación como el padre, como el falso padre Germán, ¿se acuerdan? Totalmente, cuando me sonreís. Sonreís. Entró a hacer lío y era la parte que más cómica. Entró a hacer un par de capítulos, una participación, hizo un poco de comedia, un poco de desorden y se fue. Claro, bueno, acá vamos a tenerlo desde el principio hasta el final, haciendo desorden. Así que seguramente va a ser muy divertido. Va a ser una comedia, va a estar bueno. Bueno, y entonces dejamos esta pregunta, ¿eh? Posiblemente puedan ser pareja en esta ficción, Candela Vetrano y Peter Lanzani, así que es raro verlos juntos. Hay gente que nos está comentando que le encanta la idea que Peter y que Cande vuelvan, como por ejemplo Ana Díaz, que es de España. Uno de los comentarios de ella era decir: ay, no lo puedo creer, Cande y Peter otra vez juntos y de novia. Así que bueno, vamos a volver a la primera temporada, Estefanía y Tiaguito. Qué bueno, no vas a acordar qué recuerdos entonces de Casi Ángeles, ¿no? Muy bueno. ¿Vos sabés algo de Grande Pa? ¿Has visto algo, Lu? Yo sí, he visto bastante de Grande Pa, un éxito de los 90, creo que tuvo 3 o 4 temporadas. Bastante, mucho. Bastante, fue bastante. porque las conozco nombre nada más. Exacto, las temporadas antes, en los 90, eran de años completos. No son como ahora que es de 6, 7 meses y se corta, ¿no? Eran de años completos, enteros. Sí. Así que habías durado 3, 4 temporadas con un éxito rutilante, La verdad Arturo que sí, fue María Leal era la pareja principal, sí. Fue un éxito grande pa en los 90, un éxito rotundo. Bueno, claro, exactamente. Ahora que me estoy acordando, Nancy Anca era la hija mayor en aquel momento. Eso quiero saber yo. ¿Qué tal la hija mayor? Nancy ¿Te acordás Anca? Un poco el perfil? Y Nancy Anca era una chica estudiosa, muy seria, y tenía, por supuesto, a este noviecito que la desestructuraba un poco. Así que si siguen en esa misma línea, estaría en eso, ¿no? Cande Vetrano. Claro, claro. O sea que Cande va a ser la niña buena, aplicada y prolija. La heroína, digamos. Y se hacía cargo de sus hermanas, así que vamos a verla en otro perfil. Va a estar muy bueno para verla. Va a dejar de ser, no va a ser ni la mala, ni la cocheta, ni la desordenada. Va a ser la buena. Posiblemente tampoco grite. Los grititos no, por favor. Pero va a estar bueno verla en ese papel. Espectacular, va a estar muy bueno. Ayer estuve viendo una secuencia de escenas de la cuarta temporada de Casi Ángel, y como en un momento apareció gritando Steffi en el baño, y digo, ay, me acuerdo cuando... Me había olvidado los gritos que se pegaban, terrible. Yo vi ayer una escena en la cuarta temporada de que Lali subió al Twitter. ¿Viste? No sé si lo vi. Una recopilación de situaciones cómicas de marzo. Una recopilación, estuvo muy, muy bueno, la verdad, lo que subió. Muy bueno. Las escenas de mar. Hace unos días en Floricienta también la pudimos ver su participación. Cande Vetrano, y también con uno de esos gritos cuando la quisieron asesinar por error. Sí, tal cual. Enseguida me acordé de eso. Ah, pero Steffi siempre gritó. Siempre gritó. Son siempre típicos los grititos de Steffi. Buenos pulmones. Y además le tocó también hacer de Concheta insoportable. También le ha tocado. Y sí, todo gordo y allí todo, la verdad, una Concheta mal. La verdad, sí, hermoso. No sé si decir hermoso, pero le salió perfecto. Bueno, así que vámonos, me quise actuar un momento nada más. No, le ha salido bien, a Cande. Bueno, Lucas, contanos, ¿tenés algún mensajito ahí? ¿Le gusta a la gente esta pareja? Hay muchos mensajes acá y en Twitter, en el chat, pero me voy a enfocar en el chat. Por ejemplo, Sol Bucci, que está prestando atención o no sé, nos dice, ¿dónde se iba a incorporar Peter en la novela? Lo dijo papá, se llama la tira. Lo dijo papá, al igual que Cande Vetrano, sí. Después está Alexandra Cueva que dice, no, me muero. No te mueras, Alexandra, simplemente Peter va a trabajar con Cande. Ese me muero, quiero que lo aclare. ¿Es por la alegría o porque no le gusta la idea? Que ahí lo está, aclare. Claro, Alexandra Cuevas. Bueno, después Micaela nos dice, qué bueno, en esa novela nueva van a estar Peter, Cande, Lali y Euge, ¿o entendí mal acaso? No, dividamos agua. Vamos a dividir. Por un lado, Peter Lanzani y Cande Vetrano, ¿verdad, Gabio? Y por otro, estaría quién. El otro estaría Lali, la China Suárez. Esta semana se confirmó también que va a ser parte del elenco Nico Vázquez. Y bueno, en la cabeza ya sabemos que está... se me fue el nombre. Me sale Muriel, pero ¿cómo es el nombre? Muriel Santana. Muriel Santana, gracias, Lucas. Sí. Muriel Santana me parece extraordinaria esa actriz. Espectacular. No ha sido tan explotada en la televisión, es muy buena. Acá para... Sol Bucci nos dice que leamos el mensaje que hay en el Facebook. Estás tan cerca y tan lejos, no lo puedo comprender. El amor es tan complejo, no lo quiero ni creer. Este amor que crece dentro, tan secreto y especial. Y al espejo se lo cuento, no lo puedo ya evitar. Tan seguro y firme, no me vuelvo a enamorar. Cuanto más lo digo, siento que sin vos no puedo estar. O Hoy siento que mi vida ya tiene una razón. Me late con locura tan fuerte el corazón. No vivo si estás lejos, me muero sin tu amor. Respiro con tus besos, no quiero estar sin vos. Yo siento que mi mundo es todo para vos. Te quiero con locura y con todo el corazón. No vivo si estás lejos, me muero sin tu amor. Respiro con tus besos, no quiero estar sin vos. Es este amor que está naciendo que me hace sentir bien. Cuanto saber cómo es enamorarte. Nena, nena, quiero intentar. Yo no sé si me quieres o si me hieres cuando vienes. Yo no lo sé. Solo quiero estar muy bien y saber que ya te encontré. Solo quiero estar muy bien y saber que ya te encontré. Solo quiero estar muy bien y saber que ya te encontré. Solo quiero estar muy bien y saber que ya te encontré. Nena, nena, no me dejes caer. ¿Cómo explicar lo que siento al mirarte? Nena, si tú no estás. Un nuevo camino me espera, tan distinto y sin huellas, y no sé dónde voy. Yo voy caminando a tu lado. Si te pierdes te busco y lo haremos de a dos. Las espinas, los gracias y adiós a los errores. Arruiné el concierto antes de empezar, casi sin saber cómo era tu amor. Tengo que volver, si me perdonas, nena, la embarré, hice todo mal. Arruiné la apuesta antes de empezar, yo que iba por todo, ya no hay nada más. Qué música rara toca tu alma en llamas, nena, ya lo sé, hice todo mal. Yo quiero volver, muero si no estás, y hoy pido volver, amarte una vez más. No digas que fue, no digas que no, no digas no puedo, decime a qué estoy. Déjame besarte y sentir el amor, demos esta vuelta solos vos y yo. Este sueño y la realidad te llevo muy lejos y no hay vuelta atrás. Soy un tonto lindo, bonita además, nena, yo te amé, hice todo mal. Y hoy quiero volver, muero si no estás, y hoy pido volver, amarte una vez más. No digas que fue, no digas que no, no digas no puedo, decirme a qué estoy. Déjame besarte y sentir el amor, demos esta vuelta solos vos y yo. No digas que fue, no digas que no, no digas no puedo. encontraré algún lugar. Yo nunca me animé y hoy quiero intentar. Me pongo de pie y hoy trato de volar. Hoy todo cambió, me animo a crecer y olvido los miedos y un tiempo que fue. Yo quiero intentar, yo quiero saber. Programa que tuvimos hoy, un poquito que hemos derrapado por ahí, pero tuvimos un programa bueno al fin. No, habla por vos. Yo no derrape nunca. Yo, bueno, chicos, me siento barriendo todavía. Bueno. Pero claro, no nos metas a todos. Ya te dije, próximo fin de semana venite con la pastilla tomada. Bueno, está bien, chicos, no. Sí, hay próximo fin de semana. Tenemos un nuevo conductor en puerta. No. Bueno, chao. Volvimos de nuevo al principio del programa. Bueno, ya está. FM Orfeo lo está contratando y nos está sacando de las manos a Lucas L. Está a locutor estrella. Está a punto de firmar con otra productora y por eso estamos enojados. Estamos enojados. Conmigo, chicos. Falta de felicidad. Sí, totalmente. Tampoco. Bueno. Sepan comprender, yo me debo a todos, a todos. Al público, a todos. Y muy pronto en FM Disney. Bien. En los 40 principales. Los 40 pp. Bien, bueno, momento de contarles cómo pueden hacer, porque queremos nuevos conductores. Ya nos cansamos de esto. Queremos renovar la flota. Van a echar, chicos, me van a echar. Nosotros tres ya volamos. Ya el año que viene no estaremos más. Sí, ya está. Lamentablemente no vamos a estar más. Gente nueva, viste que ya no podemos seguir robando con el Teenage, José Ángel, ya pasó una época. Tenemos que renovar un poco, ¿no? Y por eso. Harto, la gente de nosotros se ha cansado, yo sí, creo. Sí, sí, por eso preparamos las balitas y viene otra gente. Nos vamos a buscar nuevos horizontes por ahí. Y buscamos nuevos talentos ahora. Así que, si quieren participar, si se quieren sumar, quieren ser nuevos conductores. Porque, por ejemplo, si hay alguien de México, ¿no? En este momento, que dice, yo quiero ser conductora de, o conductor de Revolución Latina. ¿Puede participar? Sí. Porque sí. Puede hacer el programa desde México. Sí. Claro, va a ser de México y van a transmitir vía Skype, como lo hacemos nosotros. Exactamente. Exactamente. Va a estar muy, muy interesante. Así que, desde cualquier parte del mundo, sea castellano o lo que hablan, sí, por ejemplo, acá te digo que Tanjitua está muy entusiasmado con la idea de ser el nuevo conductor o conductor de la radio. Me encanta, ¿por qué? Porque la idea va a ser la siguiente. Queremos que hagan una especie de prueba en vivo, ¿eh? Los vamos a invitar en algún día, vamos a confirmar de una fecha. Por ejemplo, para este domingo va a venir Juan Pérez. No se me ocurrió otro nombre. Sí, es el único nombre típico que se ocurre. Juan Pérez acá en Argentina, viste que es así. Y viene y conduce, y si está todo bien, bueno, puede quedar. Porque en fin de año le decimos Juan Pérez el próximo año, sos el conductor. Sos el nuevo Lucas L. Lucky Gaviota. Exactamente, lo reemplazó radio. Así que queremos que se animen, queremos que participen en la Revolución Tipo. Invitamos con nosotros acá. Sí, Luke se va a ir a los 40 principales, quiero que sepan. Sí. Yo me voy a Orfeo FM y Gaviota. Yo quiero ir a Perro. Perfecto. Perro de la calle, va. Los tres vamos a limpiar los pisos de esos lugares, ¿eh? Sí, vamos a ir a hacer simplemente una pasantía, vamos a limpiar y vamos a acomodar el micrófono, nada más. Exactamente, no vamos a hacer otra cosa. Así que si se quieren contactar con nosotros a través de Skype y quieren ser los nuevos conductores, pueden agregarnos a Revolución Teen en Skype, o si no, vía mail nos contactan revolucionteen@gmail.com. Sol Bucci quiere ser la nueva conductora de la radio, dice. Me encanta, gente en nueva. Es la nueva gaviota, me parece, Sol Bucci. Sí, me parece. Sí, sí. Un besito para Sol. La nueva reina, Sol Bucci. Y además, gente que nos acompaña. Yo quiero un varón que sea el nuevo Lucas L. ¿Por qué tiene que ser varón? Claro, y porque una mujer Lucas L. Fue. Sí, bueno, capaz que la hace medio. No, una mujer que sea de gaviota, sí, pero Lucas L. Bueno, no ponemos pelo, no importa. No importa. Bueno, ¿alguna noticia más que nos haya quedado ahí en el pendiente para comentar? Tengo miedo. Capítulo de hoy de graduados. Gran capítulo. ¿Qué pasa en el capítulo de hoy en graduados? ¿Qué pasa, chicos? ¿Alguien sabe? Nadie sabía. Bien. Perfecto. Vamos todavía. Parece que a Vero le agarra ese amor nuevamente. En realidad nunca dejó de sentirlo. No, porque nunca lo dejó de sentir. Exacto, no. Por Andy. Así que empieza a llenarle un poquito la cabeza en contra de Loli. Y Andy, que fácil, viste, se deja manipular fácilmente. Por todo se manipula. Es terrible. Le hace un poquito de caso y se empieza a dar manija. Bien, así que pobre. No, aparte, pobre Andy. ¿Qué pasó con Bon Jovi? Como dice Papá Gosser, Bon Jovi le dice. Bon Jovi. Bon Jovi. Pasó ahí con Pablo Cattaneo, esto de que quiso quitarse la vida porque perdía a su esposa, su familia, su mujer, su hijo. Hay un nuevo acercamiento obligado de parte de Martincito y de Loli, lo que hace que, bueno, Andy se sienta otra vez desplazado del terreno que va ganando. Y me gusta esto que está tomando también otra, no sé si se han dado cuenta, la historia que ya está llegando a su final, y los malos como que no son tan malos ya, ¿no? No, eso es. Eso es algo que también nos enseñó Cris y Calderone. Nunca el malo es así malo. O sea, es malo porque tuvo carencias y algo necesita. Y en el, su maldad está esperando poder conseguir el amor que no tuvo. En definitiva, o la aceptación, el apoyo, el cariño que no tuvo. Entonces, claro, bueno, siempre pasa así. El malo no es tan malo, no porque quiere, sino porque pasaron cosas. Un dulce de leche, me encantó. Bien, viene la, toda la profundidad de Gaviota y un dulce de leche de Lucas. Sí, me encanta. Y empatamos. Son hicimos cosas agua, que no van a reemplazar a Lucas L. Bueno, cosas únicas de Lucas L. Es verdad. Así que bueno, Pablo y Patricia están tomando otro rumbo ya, ¿no? Ese remordimiento, esa cosa de decir. Bueno, bien, ¿eh? Patricia, la verdad que esta semana fue increíble. La semana pasada también, cuando se sinceró con Loli, bueno, fue Tete, tanto Isabel como Jimena como Patricia. Isabel ha sido muy agradecida de todo el reconocimiento que está teniendo con este personaje y que lo está ayudando a mostrar una cuestión que, bueno, acá en Argentina tienen esa costumbre de usar palabras yankee para decir, por ejemplo, el acoso escolar, ¿no? Sí, bully. Yo tengo una cosa con respecto a esas palabras, o sea, si hablamos en castellano y tenemos, porque bully, no lo usamos, ¿no? Bully. Entonces, acoso escolar, sí. El tema este de que los chicos que sufren de obesidad sean también los que sufren ataques y discriminación de parte de sus compañeros. Hay mucha crueldad a veces en los niños con esto. Un aplauso para Gaviota. Gracias. Bravo. En realidad el aplauso es para Isabel Macedo, de poder mostrar esta, contar esta historia y que tanta gente se lo plantee y diga, bueno, sí, lo sabemos, pero nunca se hizo nada o no se hace lo suficiente y no se educa a la gente. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Palabra muy profunda de Gaviota Cipolea. Muy bien, perfecto. Lucas L., usted, que ya que quiere hablar, háganos una representación económica y política. No. Sí, ¿de qué cosa yo te la hago cualquier cosa? No, por favor, no, porque eso puede salir. Nos escucha la presidenta, chicas. No. Vamos, no, chicos, es la ley de medios. Es la ley de medios. Vamos con los mensajes de los chicos, por favor. Esto ya es cualquier cosa. Bueno, acá está, por ejemplo, Tanjitwa y Solbuchi, que son las únicas dos que han participado en todo el chat de la radio. Y por eso tienen entradas para ir a visitar a Lucas L. a su casa. No. Acá en Córdoba. Tanjitwa dice, ¿y si es de otro país, cómo podrán hacer para conducir la radio? Lo acabamos de decir, que a través de vía Sky lo agregan, Revolución Team, Sky. Y nosotros vamos a estar aceptándolos y bueno, y después vemos y le hacemos una prueba acá en vivo, el domingo u otro día. Muy bien, perfecto. Entonces se comunican revolucionteam@hotmail.com o via Skype, como dijo Lucas, y les vamos a estar contando cómo va a ser esto de los castings en vivo. Si se quieren anotar, simplemente se anotan y ya participan. No es que vamos a ver si participan, no, se anotan y ya participan. Le vamos a hacer una entrevista laboral en vivo, sépanlo. No, no los asusto. No, para idea, que no participen. La idea es divertirse y cerrucharle el piso a Lucas L. Bien. Sí, eso todo va en contra mío, sépanlo que sí. Ustedes se anotan, van a ir en contra mío. Exactamente, esa es la idea. Me quieren ver mal y me quieren ver sufrir, anótense. Muy bien, y si no también, que nosotros nos vamos a encargar de eso. Bueno, últimos minutos, ya estamos terminando. Último, uno de los últimos mensajes, Gracie88, que dice: hola, recién entrando a escuchar la mejor radio. Saludos, chicos, un beso grande a Gracie88, que recién acaba de llegar cuando ya estamos terminando. Muy bien, Gracie, me parece que llegó 3 años. A darnos un beso, está bien. Muy bien, desde las antiguas de Revolución. Y te digo que Solbuchi está pidiendo el tema Ser Mejor de Violeta. Ser Mejor de Violeta, bueno, no, vamos a ver si lo tenemos y si no le dedicamos otro de Violeta también y lo tenemos acá todo Violeta. Acá Raquel Padilla nos pide Corazón de Leo Carta al Corazón de Leo Matioli. Perfecto, vamos a cumplir con ella el domingo en el delivery porque ya nos quedamos sin tiempo. Alexandra Cueva dice: yo quiero participar para ser conductora. revolucionteam@hotmail.com y ya están participando. Nos contactan y ya están participando. Tanjitwa dice: pobre Luca, o sea, se siente pobre por mí. Pobre por mí. Y le mandamos un beso a Emi Atías de Uruguay, ¿sí? Una fan. Que bueno, pronto cuando ya tengamos novedades vamos a también comentar sobre la tira, esta serie sobre vampirismo que fue filmada todo en la Patagonia, Viento Sur, en donde participa Emilia Tías. Muy bien, en el día de ayer en Chubut ya se empezó a emitir, a las 10 de la noche está saliendo, ¿no? Canal 7 Chubut. Exactamente. Chicos, y vamos a decir la Shubs, tenemos Shubs TV, punto TV. Sí, tenemos, bueno, ¿qué vos decís? Dale. No, dale, dale. Bien. La programación en shubs.tv, no olvidemos de los chicos Shubs, a las 10, ahora mismo cuando terminamos la radio, 18 horas, tenemos Casi Ángeles primera temporada. ¿Qué más tenemos después, Gaviota, a las 7 de la tarde? Están los bloopers, hay media hora de bloopers, luego sigue media hora de un paseo íntimo con algunos de los protagonistas que pasaron por las tiras de Cris, y a la... siempre van cambiando. El free pass. Y a las 8 tenemos Floricienta primera temporada. La mejor. Única, bueno, y sí. Mejor. No me hagas opinar. Ya está, no quiero opinar. No tenés por qué opinar. No tengo por qué, pero sí tengo por qué. Tengo mis razones. Bueno, lo seguimos en el Café de la Esquina. A las 9 termina con. Con Dance. Ahí está, con Dance. El nuevo producto de Shubs. De Shubs. Bien, ya está. Besos a todos. La radio va a estar el domingo y yo me despido hasta el viernes, porque el domingo tengo otra cuestión laboral que atender. Muy bien, que pasen muy lindo, disfruten este viernes, este finde. Yo esta noche tengo fiesta, así que me se va de joda, Gaviota. Seguimos festejando Halloween hace 5 semanas, no importa. No fue que dijo Halloween. No es Halloween. En realidad habría que enterarse bien qué es, de qué se trata ese ritual, sí, para entender. Sí, chicos, si corresponde o no festejarlo. La verdad que no es mi caso. Yo no lo festejo. Sí, totalmente. No corresponde festejarlo. Bien. Bueno, chicos, un beso a todos, ¿eh? Beso a los Lucas y a todos los revolucionarios del otro lado. Adiós, Gaviota. Chao, Fabio. Bueno, chicos, se fue Gaviota. Se fue volando. Bien. Bueno, sí, chicos, yo también me despido, pero antes leo un mensaje que dice Sol Bucci. ¿Pueden dedicar el final a Peter con la canción de Ser Mejor de Violeta? Nos pide Sol Bucci. Ser Mejor, no tenemos Ser Mejor, pero le dedicamos otro de Violeta. Bueno, chicos, yo me despido quizás hasta el domingo, no sé si voy a estar el domingo, a lo mejor el viernes o el domingo, bueno, pero voy a estar, sigo estando para decepción tuya, Luke, sigo estando. Casi, te saco, pero no, bueno. Así que bueno, por lo menos hasta el fin de año voy a seguir estando. Bueno, chicos, un beso grande a todos y lo espero ya sea el domingo o el viernes. Lo espero a todos aquí en Revolución Team. Chao y gracias. Perfecto día domingo, 4 de la tarde. Alguien va a estar acá, porque viste que se van presentando, se van despidiendo y dice yo no sé si estoy yo tampoco. Bueno, el domingo alguien acá va a estar. No se preocupen, 4 de la tarde los esperamos en Revolución Team. Y ahora sí, los dejamos en compañía de este tema que está sonando en todos lados. Violeta, Conjunto Somos Más. Chicos, buen fin de, Chau gente, buen fin de, chau.